Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy desde la Plaza de Bolívar, aquí con el Pacto de la Decencia. Vinimos a ver qué es lo que se quiere plantear, cuáles son las diferencias dentro de este partido alternativo versus los partidos tradicionales que han gobernado durante toda la vida acá a Colombia. Así que ya saben, pendientes solamente en esta radio, Radio Alternativa y Comunitaria, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aleteando desde acá, desde la Plaza de Bolívar. Hola, bueno, quiero decirles una cosa a la gente que me está escuchando acá. Voy a hacer un breve resumen de lo que llevamos haciendo desde hace un año con estos mapas. A la gente que me da la distancia, quiero decirles, vamos a encontrar un mapa del Centro Democrático, ¿cierto? Todos los mapas se pueden descargar, los pueden encontrar a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter, ¿cierto? Como Actuemos. ¿Qué hemos hecho? Unos mapas donde evidenciamos las relaciones contractuales y familiares de políticos tradicionales. Políticos tradicionales como los del Centro Democrático. Mire, aquí están los actuales senadores del Centro Democrático, sus relaciones familiares y contractuales. Vamos a encontrar un mapa por acá, el mapa de los gobiernos de las familias de siempre. Cinco mandatarios: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, antes de Andrés, Ernesto Samper, antes de Samper, César Gaviria. Vamos a encontrar una relación como la relación contractual del presidente Juan Manuel Santos, 8 años de presidente, trabajó 8 años con Álvaro, 8 años, 4 años con Andrés y 4 años con Gaviria. ¿Eso qué quiere decir? Que al presidente nunca le importó trabajar con liberales, con conservadores y con la opción que supuestamente iba a acabar con la guachafita. Eso es lo que nosotros evidenciamos. Mire, vamos a encontrar el candidato Coscorrón, sus relaciones familiares y contractuales. No hay Coscorrón que dure 100 años ni un pueblo que lo resista. Por eso salimos a la calle a contarle eso a la gente. Mire, vamos a encontrar por acá a los Turbay, el secretario de gobierno de Enrique Peñalosa, encabeza esa lista, ¿cierto? ¿Quiénes son los Turbay? Aquí lo pueden ver en este mapa. Mire, vamos a encontrar a un clan regional como lo son los Araújo. A la cabeza de este mapa está María Consuelo Araújo, actual secretaria de Enrique Peñalosa. Póngale cuidado. Se va a Transmilenio. Ajá. Directora. Muy bien. Mire, vamos a encontrar otro mapa por acá abajo, el del Coscorrón. El de la familia Pastrana. ¿Cómo se relacionan los Pastrana con los Ospina y con un montón de otros personajes? Listo. Bueno, un saludo acá para Tatiana Piñeros, Senado número 9. Saludo para Tatiana. Oiga, vamos a encontrar otro mapa acá en el centro. Las relaciones contractuales de nuestro actual presidente Juan Manuel Santos con personajes de la vida pública, ¿cierto? A través de pagos de favores en embajadas y consulados. ¿Ustedes sabían que Juan Manuel Santos contrató a la hermana de Andrés Pastrana para que sea la cónsul de Toronto, ¿cierto? La cónsul colombiana de Toronto? Oiga, ese tipo de relaciones no se lo cuentan a la gente, porque mientras nos hacen creer que ellos están peleando, las relaciones contractuales la manejan y lo evidenciamos en mapas como este. Vamos a encontrar dos mapas, dos infografías, más bien. Una infografía que son los candidatos de los partidos tradicionales, ¿cierto? Como Cambio Radical, Liberal, Conservador, de la U, ¿cierto? Candidatos por los cuales la ciudadanía no debería de votar. Aquí están los aliados del Ñoño Elías, los aliados de Musa Besaire, sí, claro, con todo gusto, con toda confianza, tranquilo. Mire, y vamos a encontrar candidatos por acá en esta infografía, candidatos a la Cámara por Bogotá, con todo el gusto, para eso es. Mire, quiero contarles, termino con esto diciéndoles una cosa. En este año lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los colombianos está indignado con esa gente, y la opción que nosotros siempre hemos proponido es disputarles el poder. ¿Cómo se les disputa? Haciendo propuesto, muy bien, muchas gracias. Haciendo política decente, propuesto, muchas gracias, cierto. Mire, lo hacemos decentemente con muchos de ustedes que hoy nos apoyan. Muchas gracias. Ah, ¿nos la cambiaron? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ese tipo de datos nosotros los evidenciamos a través de estos mapas. Mire, quiero contarles una cosa. Todos estos mapas ustedes los pueden descargar. Los pueden buscar a través de redes sociales. Los mapas son de libre circulación, siempre y cuando pues tengan la marca Actuemos, que son las personas que hemos desarrollado todas estas investigaciones. Un abrazo muy fraternal a todos los candidatos que hacen parte de la lista de decentes. Hoy firmamos el pacto, ¿cierto? Que de una u otra manera va a dar ejemplo los próximos 4 años. A la Cámara por Bogotá nos estamos enfrentando a un Gabriel Santos. ¿Quién es Gabriel Santos? El hijo de Francisco Santos, el primo hermano de Juan Manuel. Los dos son Santos Calderón porque los papás Santos se casaron con las mamás Calderón, ¿cierto? El hijo de Pachito es candidato a la Cámara por Bogotá, el Centro Democrático. Mire, vamos a encontrar un candidato como Felipe Ríos. Quiero saludar a Felipe, que ya me mandó uno de sus asesores aquí a la séptima a decirme que él era el personaje más preparado para estar en la representación de la Cámara por Bogotá. Yo le digo a Felipe, tal vez sí, mi hermano, pero cuéntele también a la gente que su papá es un potentado empresario conocido como el zar de las basuras. Cuéntele a la gente que ustedes son accionistas de Transmilenio, del SITP y del Transantiago en Chile. Si usted, mi hermano, llega a la Cámara por Bogotá, ¿qué intereses va a favorecer? ¿Los negocios de su familia? Me cuestiona eso. Mire, vamos a encontrar a personajes que se reciclan en el poder, como los Name, un clan costeño, actualmente candidatos a la Cámara por Bogotá en el Partido Conservador. Ya tienen una concejal en Bogotá, se llama María Clara Name, en el Partido Alianza Verde. Pero no solamente les basta con ser candidatos a la Cámara, sino que además de eso, mire, al Senado, candidatos del Senado en el partido de la U, vamos a encontrar a un José David Name, muy bien, de los mismos Name, y vamos a encontrar en el partido de Alianza Verde otro Name, Iván Name, dos Names al Senado, uno a la Cámara, una concejal, y hasta hace como 5 días, la fórmula vicepresidencial de Alejandro Ordóñez, a que no adivinan, era un primo en común de ellos cuatro. Ese es el tipo de personajes que se mete a la política, ¿para qué? Pregunto yo, ¿para qué se meten en Montonera? Ellos son de los que votan una moneda, ¿cierto? Con cara ganan, con sello también, por si de pronto se les va entre la rendija o por si pasa un habitante de calle y les coge la moneda, igual van a ganar. Ese tipo de personajes nos han enseñado que la política es corrupta, que es indecente, ¿cierto? Hoy nosotros queremos presentar el pacto de la decencia, 10 puntos con los cuales les vamos a enseñar a los políticos de siempre y al país cómo es hacer política decente. Hola, un saludo para Luz Marina Bernal, 14 al Senado en la lista de decentes. Mire, si usted no sabía quiénes hacen parte de la lista de decentes, yo le quiero contar quiénes hacen parte de la lista de decentes. Una de las madres de los falsos positivos de Soacha. Le quiero contar que hace parte el escritor Gustavo Bolívar. Le quiero contar que hace parte un exhabitante de calle. Le quiero contar que hace parte el bajista de la agrupación, doctor Crápula. Le quiero contar que muchos ciudadanos del común, mucho más cercanos a nosotros como ciudadanos, valga la redundancia, ¿cierto?, son los que hacen parte de esta lista. Por eso el próximo 11 de marzo, usted como ciudadano decide si votar por los mismos de siempre o votar por gente decente como usted o como yo. Un abrazo para toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento. Somos decentes. Bueno, y aquí estamos, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, haciendo cubrimiento sobre la lista de los decentes que vienen con 10 propuestas hoy acá desde la Plaza de Bolívar. Y ahí solo 10 puntos, voy a darle la palabra a que las mujeres lean cada uno un punto. Cada mujer va a leer un punto de los que componen este acuerdo y que nos comprometemos a cumplir. De hecho, de aquí vamos a salir a una notaría a firmar este pacto. Entonces vamos a empezar. Si quieres, vamos leyendo aquí. Sí, creo que hay 10 mujeres. Los candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Representantes por la lista de la decencia hemos decidido suscribir un pacto por la decencia con los siguientes compromisos. Primero, no al ausentismo. Nos comprometemos a asistir a todas las sesiones del Congreso, salvo casos de fuerza mayor justificadas. Bravo. El nombre y el número. No más privilegios, no recibimos privilegios del Congreso como celulares, iPads y demás accesorios eléctricos y regalos que se entregan gratuitamente a los congresistas. Salario justo. De la exagerada mesada que devengan los congresistas, entregaremos como mínimo un 30% para la creación de un fondo que luche contra la corrupción y diversos proyectos sociales. Solidaridad. Dos camionetas blindadas por congresista es una exageración. Solicitaremos ante las autoridades respectivas la autorización para que una de nuestras camionetas sea usada por un líder social en peligro. La número 5, el compromiso número 5, austeridad. No aceptaremos viajes en primera clase. Sexto, no a justicia preferencial. Los congresistas y las congresistas no deben recibir tratos jurídicos preferenciales. Si alguno de nosotros incumpliere la Constitución y la ley, renunciamos al beneficio de la casa por cárcel. Siete, no a la mermelada. Los gobiernos privatizan las entidades públicas al entregarlas a congresistas o grupos políticos. No recibiremos empresas del Estado, ni partidas regionales, ni prebendas como medio de chantaje del Ejecutivo para apoyar su agenda. Sea quien sea el que gane la presidencia, votaremos positivamente los proyectos que beneficien a toda la población y negativamente aquellos que deriven en beneficios particulares. ¡Bravo! Muy bien, ya te lo paso. 8, relevo. Nos comprometemos a no estar más de 2 periodos en el Congreso de la República. ¡Bravo! Compromiso número 9, cuentas claras. Entregaremos nuestras declaraciones de bienes y renta a la MOE al inicio de nuestro periodo legislativo y al finalizar el mismo. ¡Bravo! Aquí el maestro Sumaque que viene de Barranquilla. Oye, oye. Usted es David. Tatiana. Es democracia en línea. En tiempo real y a través de nuestras páginas en las redes sociales construiremos con la ciudadanía y las organizaciones sociales los proyectos de ley de nuestra autoría. Muchas gracias. Y así es, acá está la Vox Populi de la Gran Metrópoli directamente desde las calles de Bogotá, hoy con el Pacto de la Decencia, 10 puntos donde sobre todo podemos escuchar acerca de austerismo, cómo se comprometen a rechazar todos esos beneficios que les da el Estado para reducir costos y de esta forma poder luchar contra la corrupción. Aquí tenemos a nuestra reportera internacional, Lea Bretón, que nos va a comentar qué fue lo que vio, qué fue lo que escuchó hoy y cómo le pareció. Bueno, me pareció bastante interesante como de ver este movimiento que está como proclamando, bueno, cosas sociales, cosas en contra de lo que se está haciendo. Pero bueno, ahora me estoy esperando de ver como en los detalles cómo esas propuestas generales se van a llevar a cabo. Entonces toca estar pendiente con eso, y también un tema que me llama la atención es como, bueno, incluso si llegan al poder, cómo van concretamente a sacar, por ejemplo, a la gente corrupta, a los funcionarios corruptos, cómo van a poder pararse al frente de las otras fuerzas, porque vimos con Petro que no, como que decía lo bueno, pero que después ponerlo como en acción puede ser muy complicado por todas las fuerzas que están contra de eso. Entonces, pero bueno, que viva Colombia. Aquí hay algo interesante, es entender nuestro sistema político y que esto no depende de un mesías, no es solamente elegir un presidente, sino una fuerza en común. Claro. Para eso se genera esta lista de la decencia, para que estas personas que lleguen al Congreso de la República puedan apoyar las propuestas que se hacen desde la presidencia, Gustavo Petro, y realizar unos cambios sociales. Esto principalmente es una invitación a que se informen, a que sepan por quién van a votar, que sepan las propuestas, sepan el plan programático de gobierno y así no se dejen meter los dedos a la boca. La Vox Populi de la Gran Metrópoli aleteando desde las calles de Bogotá.